La fecha de hoy es 10 de julio. Este día 1932, el herrero de 18 años de edad y el hombre Salud Whitaker eran asesinados por los comunistas. El año es 1932. Los nacionalsocialistas en Alemania están en el frente de lucha y se acercan a la toma del poder. Los comunistas del país responderán con el terror rojo y cosecharán muchas víctimas durante el año. Este día en la pequeña ciudad de Beberum, en Renania del Norte-Westfalia, la SA está celebrando una marcha. Con ellos está Ludwig Wittrecker. Él es un herrero, un miembro de SA y solo tiene 18 años de edad. SA, Mann Ludwig Wittrecker. El asesinato de Ludwig Wittrecker comienza con una turba comunista atacando a un grupo en marcha. Otros compañeros de SA se apresuran a prestar asistencia al grupo de SA atacado. Entre los que se van a dar apoyo está Ludwig Wittrecker. Las peleas salvajes estallan, pero la SA toma la iniciativa y los comunistas son rechazados. Los comunistas ahora están tratando de escapar de la escena y abrir fuego a los nacionalsocialistas. Durante la batalla Decker es golpeado herido por un cuchillo en el muslo. Sin embargo, los comunistas no están contentos con haber herido a un joven trabajador alemán, poniendo en peligro su vida. Desde un cobertizo arrojan piedras contra los compañeros a que tratan de detener el sangrado. Cuando la policía realiza un disparo de advertencia, los comunistas huyen de la escena, pero la vida de Decker ya no puede ser salvada. Decker se desangra en su camino hacia el hospital. Los restos de Ludwig Decker fueron sepultados 3 días después, los comunistas atacaron la procesión funeraria con una lluvia de piedras. La madre de Ludwig Decker junto a la tumba de su hijo. El asesino Fritz Dietrich es condenado a 5 años de prisión. Más tarde fue internado en el campo KZ Oranienburg y murió en circunstancias poco claras en 1940. El joven caído se convierte en mártir del nacionalsocialismo y del pueblo alemán. La esturma a la que perteneció Ludwig Decker, la 10-136, fue nombrada Decker y el arquitecto Hermann Bartels, famoso por el diseño del castillo SS Wevelsburg, diseñó un monumento conmemorativo a Decker, que parece haber sido destruido después de la guerra. Decker también recibió una calle llamada Ludwig Decker Straße, pero, como muchas otras calles bautizadas en honor de los mártires nacionalsocialistas, fue renombrada luego de la guerra. Para ensuciar aún más la memoria, la calle ahora lleva el nombre de un empresario judío estadounidense, Morris, Moses, Meyerfeld. Hoy recordamos a Ludwig Decker, luchador por la libertad y mártir por el pueblo alemán y por nuestra raza. Ludwig Decker, presente. Este artículo se publicó originalmente el 10 de julio de 2017.